Cara a cara, frente a ti. No lo esperaba, no imaginaba encontrarte en el camino, mi vivir. Yo quería, yo soñaba un amor así, un amor inmenso, solamente para mí. Que me cure las heridas, que me dé oportunidad de ser feliz, que yo sepa que me quiere y tenerlo junto a mí. Un amor divino, un amor verdad, un amor que no se puede comparar. Algo que se siente una sola vez, que tan solo con mirarlo tú lo ves. Amor que sin medidas quiere dar, que lo entrega todo, que te quiere bien, que lo sientes cuando encuentras la mujer. Rosario, Paraná, Santa Fe. Bendita vida, amar así. Despertar con este amor siempre en mí. Yo quería, yo soñaba un amor así, un amor inmenso, solamente para mí. Que me cure las heridas, que me dé oportunidad de ser feliz, que yo sepa que me quiere y tenerlo junto a mí. Un amor divino, un amor verdad, un amor que no se puede comparar. Algo que se siente una sola vez, que tan solo con mirarlo tú lo ves. Un amor que sin medidas quiere dar, que lo sientes cuando encuentras la mujer.